Radio. Vamos a quedarnos con un nuevo espacio dedicado al ámbito de la política local. Ya saben que cada martes nos adentramos en las opiniones, las novedades que se aportan por parte de cada formación política. Hoy decimos, vamos a iniciar una nueva ronda de participaciones y en concreto ya contamos con integrantes de Izquierda Unida, tal y como les anunciamos en el arranque de la mañana, bueno, pues en ese inicio de un nuevo turno. En concreto, contamos con José García Solano, como saben, coordinador de Izquierda Unida en Ubrique, y edil, portavoz municipal, junto a Manuel Ramírez, secretario del grupo de Izquierda Unida, también en el Ayuntamiento de Ubrique. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con el análisis de diferentes temas de actualidad en el ámbito político. Ya saben que cada formación elige durante media hora los temas que quiere abordar. Y en ese sentido, Pepe, Manolo, queréis hacer referencia a lo más próximo, acontecido ayer por la tarde en concreto, sí, esa reunión de portavoces sobre el agua, ¿no? Sí, que podríamos abordar cuatro temas, ¿no? Uno de bastante actualidad, que de alguna manera un poquito nos cayó de sorpresa, en el sentido de que parecía que todo iba un poco bastante normal, pero... Y yo creo que vamos a afrontar el tema de la Escuela Municipal de Música en media hora, a ver qué es lo que podemos hacer con este tema, con el Servicio Integral del Agua, una reunión que se mantuvo ayer en el Ayuntamiento, sobre los residuos sólidos urbanos, que también lo vamos a abordar esta tarde, y sobre el tema, no se nos puede olvidar, crucial, importantísimo, que yo creo que circundan a todos de mano, que es el tema de presupuesto. No sé si en media hora, a ver qué es lo que podemos... Pues decía lo más próximo ayer, lo que fue esa junta de portavoces en torno al agua, pero sí que es cierto que mirando al pasado, la pasada semana tenía lugar un nuevo encuentro, en este caso con el tema sobre la mesa, lo que es la escuela de música, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que por ese orden deberíamos de abordarlo, porque como saben yo, más o menos, aunque el tema del agua y el tema del sector de urbano es una constante, ¿no?, durante todo el año, y el tema del presupuesto igualmente, ¿no? Pero vamos, yo creo que podíamos abordar en principio el tema de la Escuela Municipal de Música, ¿no? Nosotros, como grupo municipal, pues emitíamos un comunicado en el que celebrábamos el compromiso unánime municipal, ¿no?, de afrontar y solventar los problemas de la Escuela Municipal de Música, ¿no? Independientemente de la valoración que cada cual, ¿no?, personal o colectivamente se pueda hacer, nosotros lo que queríamos transmitir con este comunicado y con este, incluso con este titular, era, en primer lugar, mandar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Porque creo que cuando nosotros hablamos de afrontar la situación que tuviera, cada cual puede establecer los criterios de gravedad o menos gravedad en cuanto a acontecimientos, pero lo hacíamos desde el punto de vista de la corporación. Es decir, que ahí sustituíamos de alguna manera, o por lo menos intentábamos de que el tema no fuera un tema solo del gobierno municipal, sino que nos implicábamos todos los grupos municipales. Ese es el intento de la petición que el Grupo Municipal de Izquierda Unida hizo en el pleno último, ¿no? Tal es así que esa petición que nosotros hacemos nos sorprendió, que también de alguna manera lo comentamos, ¿no? Nos sorprendió de que la delegada de Cultura, Josefina Herrera, pues nos convocara días después de esta petición, cuando hace más de un año de que venimos insistiendo en reuniones de otro tipo, de carácter cultural y patrimonial, y hasta ahora nunca nos ha convocado. Aquí parece ser que tenía bastante interés la delegada de Cultura, Josefina Herrera, en que esta reunión se celebrara y que se hiciera con todos los grupos municipales. En esa misma reunión pues estuvo asistida o estaba presente el secretario general del Ayuntamiento, ¿no? Yo creo que esa reunión fue un poco, no fue lo suficientemente esclarecedora como para tener una visión amplia, total, de la situación que se estaba dando en el entorno dentro y fuera de la Escuela Municipal de Música, ¿no? No obstante, pues recibíamos la información dentro de de lo que era pertinente en esa situación, pero vamos, que indiscutiblemente era una versión de alguna manera por parte de la delegada de Cultura. Nosotros hemos seguido manteniendo, hemos tenido reuniones con algunos padres que han que muy gustosamente nos han informado de su visión, también de profesores de la Escuela Municipal de Música. Es decir, que ahora, la verdad, pues tenemos una visión bastante más amplia de lo que pudo haber acontecido. Y yo creo que, de alguna manera, sintéticamente, yo creo que al final lo que se ha demostrado en gran medida, no vamos a decir totalmente, pero en grandísima medida, es que la actitud y el comportamiento de la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera, yo creo que no ha sido de lo más acertado de cara a la actuación que ha tenido y el desenvolvimiento que ha podido, o incluso las actuaciones que ha podido ejercer en cuanto al desenvolvimiento, desarrollo, la matriculación, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva el tema de la apertura del curso de música en Ubrique, ¿no?, en la escuela municipal. Y yo catalogaría un poco así, como para escenificarlo, de que ha sido, pues, como cuando se suele decir, ¿no?, alguien que mete la pata y es que como un elefante que entra en una cacharrería. Yo creo que ese ha sido el detonante principal por el que se haya manifestado toda una serie de circunstancias que a ninguno nos agrada. Y lo que es más, nosotros creíamos que esa actitud de convocar una reunión tan urgentemente pues iba a propiciar que tuviéramos también a continuación otras reuniones más, porque creo que hemos estado esperando la iniciativa por parte de la delegada de Cultura, que no se ha tenido. Es decir, lo único que nos ha mandado es las matriculaciones. Para nosotros las matriculaciones no nos sacan de la incertidumbre o de las dudas que pudiéramos tener. Yo creo que hay otros acontecimientos ahí mucho más relevantes, ¿no? La actitud que ha podido mantener, ha podido, por no decir ha tenido, ¿no?, ha podido tener con determinados profesores, la actitud de cómo ha dado directrices del cumplimiento en cuanto a la matriculación, el tema de las ordenanzas, que me parece que son fundamentales también, que ha sido quizás el detonante de toda esta situación que se ha provocado con esas medidas y esa acción por parte de la delegada, que no ha tenido tacto, no ha tenido la sensibilidad suficiente como para abordar una situación que ha pretendido que fuera nueva en la escuela, y le ha salido totalmente el tiro por la culata. Es decir, yo creo que la responsabilidad máxima va a recaer, y veremos en todos estos días si se mantienen más reuniones o a ver qué es lo que se va manifestando, pero creo que en gran medida todo lo que está aconteciendo es más que nada por la falta de tacto de la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera. No digo que no haya otras situaciones dentro y en el entorno de la Escuela Municipal de Música que pueda ser mejorado. El tema que planteábamos en las reuniones, que de alguna manera pues parece que ha habido iniciativa en ese sentido, ¿no?, como es el Consejo Escolar, como es la Asociación de Padres de Alumnos, que existió en su momento y desde hace algún tiempo pues no estaba ejerciendo la actividad como tal. Yo creo que se ha replanteado por parte de padres de alumnos la conveniencia de que efectivamente la Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Municipal de Música fuera un ente vivo, activo y además mediador y conciliador, preocupado por el buen transcurso de la escuela. Y yo creo que es un elemento a tener en cuenta. Hay perspectivas muy positivas de que eso sea así, y yo creo que van a ser las herramientas que vamos a tener a mano para que no tengamos que que afronta otra vez pues una situación pues de duda, de, en fin, no queremos tampoco darle muchos calificativos a una situación, pero que de hecho todos estamos, bueno, creo que estamos todos de acuerdo en que, o la inmensa mayoría, de que las cosas hay que hacerlas de otra manera y se pueden hacer además mucho mejor, ¿no? El tema de las contrataciones, el horario, el reparto de horario, es decir, que hay una cantidad de detalles en los que yo creo que la señora Josefina Herrera pues se ha quedado, parece ser, en el preámbulo o en el umbral, ¿no?, de la vivienda. Y en este sentido, pues creíamos, refiriéndome a las reuniones, que en este transcurso de estos días atrás, pues podía haber incluso pues habernos convocado a todos los demás grupos pues para darnos más información de la que tuviera, porque se le reclamaba una serie de información que hasta la fecha no las ha facilitado. Si la tenemos, pues porque padres y anejos a la escuela pues nos han facilitado alguna documentación y otras que nosotros hemos recabado. Es decir, que con todas estas mimbres yo creo que el sexto lo podemos mejorar, ¿no? Sí, a mí me gustaría comentar también, hombre, después de toda la polémica que ha surgido a raíz de esta reunión, desde Izquierda Unida, como no podía hacer menos, no vamos a entrar a valorar el trabajo que se ha realizado, porque desde la escuela municipal, desde los propios profesores y docentes del centro, porque nos parece que ha sido un trabajo bueno. Como siempre se suele decir, todos podemos cometer errores, hasta este que está hablando puede cometer errores y sin duda los cometo, pero eso no implica de que el trabajo de durante muchos años que se ha llevado desde esa escuela pues se pueda tirar por los suelos. No obstante, el problema existía, el problema surge desde hace 2 años, que ya el año pasado también hubo conatos de problemas en la Escuela Municipal de Música. Bueno, conatos no, sino que hubo ya diferentes problemas acuciantes en el momento en que se despidieron a determinados profesores, se contrataron a otros y demás, y nosotros como grupo municipal pues no podíamos obviar esas cosas, y por eso fue el solicitar esta reunión. Y entendíamos que todos los grupos, independientemente de las responsabilidades que pueda tener cada cual, estábamos todos de acuerdo en el que estos problemas había que asumirse y había que buscar soluciones, independientemente de cuál fuese esa solución. A lo mejor una de ellas, a lo mejor, sería darle la independencia necesaria a la escuela para que se gestionara adecuadamente. Pues a lo mejor esa sería una solución. Con todo esto, sacamos en claro de que los problemas están ahí en la mesa y hay que buscarle solución. Esperemos que, como dice Pepe, se nos convoque rápidamente para seguir debatiendo y tratando esos problemas con la intervención de todos, y que ese consejo escolar, que entendemos también que es muy necesario y urgente su creación, pues se aborde, y que en poco tiempo pues se pueda estar funcionando, y que a raíz de ello pues exista más fluidez en la información que se transmite desde y hacia la Escuela de Música. Pues eso, sobre esa cuestión que se abordaba, ya decimos, la pasada semana en Junta de Portavoces. Ayer mismo un nuevo encuentro, pero en este caso con el foco de atención puesto sobre el servicio de agua. Efectivamente, bueno, ahora Pepe entrará porque al fin y al cabo es el que estuvo presente en esa reunión, pero sí me gustaría comentar de que ahora parece que llegan las bullas, ahora hay que hacerlo todo a prisa y corriendo, no hace falta ni tan siquiera entregar documentación cuando se nos entregue, porque prácticamente no se nos ha entregado nada. Habrá que intentar estudiarla de la forma que se pueda, y todo esto después de años, porque llevamos más de un año demandando y pidiendo que nos sentemos y empecemos a hablar de este tema. De este tema, de la próxima solución que se le dé al Servicio Municipal de Agua, y también de la situación actual de la empresa de Agua de Ubrique, en el que son muchas las dudas que tenemos, dudas que se han expuesto en Consejo de Administración de la empresa, y que desde la alcaldía incluso también se nos decía de que se que efectivamente existían esas dudas y había que aclararlas, pero sin embargo pasa el tiempo y no se tiene esa reunión en el propio Consejo de Administración de la entidad para a intentar aclararla y buscar pues esas soluciones que o esas soluciones o esas aclaraciones a los temas. Ayer se tuvo esta primera reunión para hablar sobre las posibles soluciones a partir del 1 de enero al Servicio Municipal de Agua. Y la verdad es que nos han defraudado bastante las propuestas que se nos hacen y cómo se nos hacen, sobre todo. Sí, Pepe, al respecto de este tema. Sí, efectivamente, vamos a ver. Yo es que con esto alucino, ¿eh? Yo lo comentaba de que, la verdad, nuestra responsabilidad llega hasta donde llega. Siempre lo hemos, en este caso siempre lo hemos hecho referencia, ¿no? De que somos un grupo municipal, pero con un solo concejal, ¿no? La responsabilidad, tanto el positivo como lo negativo, es relativa, ¿no? De todas maneras, nosotros pues mantenemos nuestra postura desde un principio y la vamos a seguir manteniendo. El hecho es que llueve sobre mojado, ¿no? El tema del servicio integral del agua, como dice Manolo, que ahora están con esta premura, ¿no? Que ya estamos abocados al mes de noviembre, la finalización del tema de agua de Ubrique finalizaba el día 31 de diciembre de este año, y lo que es verdad es que hemos venido demandando la necesidad de reuniones, pero con mucha antelación, es decir, sobre este tema. Este año no sé cuántas veces lo hemos abordado, si acaso una, y el año pasado, con motivo de las nuevas tasas, pues también se abordó la necesidad de nuevas infraestructuras en el abastecimiento de agua, también se abordaba, es decir, pero todo esto, pues con, no voy a decir con alevosía, pero con, en muchos casos, con nocturnidad, ¿no? Es decir, no se nos entrega toda la documentación. Ayer fue un fraude de reunión, ¿no? Esa es como yo lo catalogaría, porque es que después de una reunión de 2 horas y media debatiendo el tema, lo único que se nos entrega es un folio que está escrito a media plana, donde lo único que se advierte sobremanera es de que al menos hay que subir un 9% en 2014, 2015 y el 2016 para hacer frente a las necesidades del servicio. No te dice, bueno, lo único que tomas nota es de la discusión verbal, pero no te dan más documentación. Yo, encarecidamente, al final de la reunión le pedí al señor alcalde que en cuanto hubiera más documentación a la que pudiéramos acceder, se nos remitiera a todos los grupos con la posibilidad de poder analizarlo. No nosotros, porque seguramente no vamos a tener ese alcance, ¿no? De conocimiento para ver una cosa tan compleja. Pero bueno, ya tendremos asesores y tendremos técnicos que nos vislumbren los números, incluso la literatura, ¿no? Yo, vamos a ver, yo también le decía al señor alcalde en la reunión que esta cuestión tiene que conocer la ciudadanía, es decir, Ubrique tiene que ser consciente y conocedor, ¿no? Conocedor de todo este planteamiento. Yo creo que nosotros como miembro de la corporación municipal, yo no estoy en posición de asumir estos riesgos si no es con el consentimiento de la ciudadanía. Es decir, que aquí otra vez hay que volver a insistir sobre el tema de la ínfima infraestructura social que tenemos en Ubrique para afrontar estos temas. Es decir, en cuanto a sociedad, en cuanto a asociaciones de vecinos y otras sociedades, otras asociaciones locales, y lo que es el propio Consejo Económico y Social, bastante desestructurado y no armonizado en las necesidades convenientes para afrontar este tema, yo creo que nuestra responsabilidad es aflorar e informar en todas las posibilidades que tengamos para que la gente conozca cuál es la situación verdadera del servicio integral del agua, qué es lo que se pretende. Yo creo que lo que se pretende aquí es pues digo yo, llovía sobre mojado, y es que nosotros vamos a coger la manguera para seguir vertiendo agua. Yo creo que aquí hay dos contra una contraposición muy, muy candente. Hay que reconocer que las directrices actuales del gobierno de la nación por parte del Partido Popular son las que son, sabemos a lo que van, sabemos que la reforma de la administración local, sabemos a dónde va, es decir, quitar servicios y quitar posibilidades a los ayuntamientos, y en este sentido pues lo que se va es a la privatización, y esto no es ni más ni menos que un escenario para seguir privatizando, cuando desde hace ya dos años se nos está insistiendo y se nos está diciendo que no podemos gastar por encima de nuestras posibilidades, que los planes de ajuste en los presupuestos municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora resulta que aquí se nos viene de que en el servicio integral del agua hay un proyecto que puede ser pues muy cuantioso, es decir, que ahí no hay pega para endeudarnos. Y cuando es con una entidad pública o una entidad pública sí lo hay, es decir, que aquí yo creo que se está midiendo con dos varas distintas. Y aquí no nos vamos a parar. Yo creo que el servicio integral del agua puede ser perfectamente asumido por la propia corporación municipal y dejarnos de pagar intereses y beneficios a una empresa privada. Que al menos, lo que se ajusta verídicamente en las cuentas es que se llevan el 15% de beneficio. Pero luego hay una trama en su entorno que es desproporcionada, que es desconocida además y que no controlamos. Es decir, la gestión de aguas de Ubrique está en manos del sector privado, el ayuntamiento no controla, eso es una verdad contundente, porque además se nos ha reconocido que es así. El ayuntamiento no ha estado controlando en todos estos 6, 7, 8, 9, 10 años, no ha estado controlando absolutamente nada de cómo se desarrolla la actividad en la empresa. Y luego la empresa mixta, pues con la relación que hay con la parte privada, que mantiene el 49% del accionariado, pues resulta que ahí no se sabe cuáles son todos los gastos que se tienen, que luego se van acumulando al canon, ¿no? Y ahora resulta que no hemos terminado de pagar el canon actual, que hace ya unos cuantos de años, pues lo estamos sufragando a través de la factura del agua, y la deuda actual es de 1,5 millones, y resulta que ahora nos podemos meter en otro canon de mejora, que no digo que no sean necesarias las mejoras, serán necesarias las mejoras, pero con la contundencia y la urgencia con la que se han planteado en esta reunión, yo creo que no, porque resulta que si nos vamos atrás, estas mismas necesidades allá por el 2006 ya eran necesarias, y ahora incluso con urgencia, ¿no? Y claro, una urgencia en estas características, en estas perspectivas, en esta situación de falta de presupuesto abocado a la finalización del año, yo creo que esto es un desbarajuste y una intencionalidad, no voy a decir perversa, pero una intencionalidad muy poco agradable, ¿eh? Y esto es una cuestión que debe de conocer la ciudadanía de Ubrique, que lo único que se nos habla es de que hay que subir el agua en un 9% los primeros 3 años, y los siguientes no sabemos. Tampoco hay una cuantificación de cuáles son las obras y su montante económico. Las obras las sabemos cuáles son, pueden ser más urgentes o menos urgentes, más necesarias o menos necesarias, pero que tampoco se nos aporta la cuantía de cada una de ellas. Y por eso es por lo que hemos pedido que se nos facilite la documentación necesaria y además con el tiempo suficiente para poderla debatir. En fin, yo creo que esto es muy lamentable, que lo que estamos viviendo. Yo creo que el gobierno local del Partido Popular en Ubrique pues está ahora mismo atomizado, está rebasado y no tiene las ideas claras, y yo creo que o se ponen las pilas y se hace de otra manera esto, o lo único que vamos a ir al descalabro. De la situación como está y hacia dónde nos abocan, porque nos abocan hacia una empresa mixta en las mismas condiciones prácticamente a la que está ahora, en el que la mayoría, suponemos que seguirá siendo del ayuntamiento, el 51%, mientras que con el 49% la empresa privada hará y deshará lo que le venga en gana. Y sin irnos más lejos, a la empresa actual, Aguas de Ubrique, llega al absurdo del descontrol que se tiene desde el ayuntamiento, a pesar de tener esa mayoría en el consejo de administración, de que, por ejemplo, el alquiler que debe de pagar esa empresa a otra empresa pública como es Provisa, pues no lo paga, cuando antes estaba en un local privado y sí se pagaban como entendemos que debe ser, pues ahora al ayuntamiento no se le paga el alquiler. Y eso a lo mejor es una cantidad que puede ser mayor o menor, pero es una cantidad al fin y al cabo que se sabe la que es. Pero el descontrol que se ha tenido durante estas décadas que estamos con esta empresa es tal que las obras que se han estado realizando, cuando se levantaba una calle, cuando se ponían unas tuberías, cuando se hacían determinadas cosas desde la empresa privada, pues no se llevaba el control de cómo se estaba gastando y qué era lo que se estaba gastando. Con lo cual, pues tranquilamente nos han podido estar engañando inflando esas obras o inflando esos costes. Y sin embargo, el ayuntamiento nunca ha tenido un control de controlar esos gastos que al fin y al cabo los paga el ciudadano. Los paga directamente con su factura o los paga el ayuntamiento con fondos extraordinarios para ello. Con lo cual, ponemos nuestro punto de atención en este aspecto, porque a eso es a lo que se nos quiere otra vez meter por el aro. Entonces, yo creo que ahí tanto nosotros, los políticos que estamos en el ayuntamiento, como la ciudadanía, debe de decir que ya basta y que hay que hacer las cosas de forma diferente. Pues eso sobre el servicio de agua, otro frente abierto, el servicio de basuras. Sobre esa cuestión, queríais también pronunciar. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Nosotros, los últimos meses, cada vez que hemos venido por aquí, por la emisora de Multipar, Radio Ubrique, pues incluso lo poníamos en el candelero, ¿no? Que ahora tocaba el tema, bueno, hace ya meses, el tema del presupuesto. Pero es que el tema del agua y el tema de los residuos sólidos urbanos, pues no los perdíamos de vista, porque eran dos temas pues que estaban sobre la mesa. Lo que pasa es que no se abordaban en su momento ni se abordaban profundamente, ¿no? Y también otra vez, pues ya abocado a noviembre, pues otra vez de nuevo la situación de premura, que se acaba el tiempo. Hay una oferta por parte de la Diputación, en el sentido pues peor de la palabra, que se puede hacer una propuesta, ¿no? Y es lo que se le denomina la tasa esta de transferencia consorciada, ¿no? La tasa consorciada, que es para el servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos municipales, ¿no? Ya hace algunos meses la propuesta que llevó Izquierda Unida en su conjunto a nivel de la provincia, pues paralizó la situación que pretendía Diputación, donde el Partido Popular es mayoría absoluta, lo hubieran echado para adelante, pero ellos tenían que tener un poco el consuelo o la excusa de que algún otro grupo provincial, tanto Izquierda Unida o el Partido Socialista o el Andalucista, tuvieran el apoyo. La verdad es que esos apoyos no les llegaban, y la actitud seria y rigurosa por parte de Izquierda Unida hizo que el tema se paralizara. Ahora de nuevo, otra vez, también en esta misma coyuntura temporal, pues de nuevo hacen la propuesta, y la respuesta que ha dado Izquierda Unida a nivel provincial, de todos sus alcaldes y grupos municipales, es de que nosotros no podíamos asumir la propuesta que hace el Partido Popular desde la Diputación, porque hay una merma de beneficios, frustra a los ayuntamientos más pequeños, y los que salen beneficiados son las grandes localidades, los grandes municipios de la provincia. Tal es así que hay una tasa consorciada en la que hacen tablón y equiparan a todo el mundo por igual, de tal manera que solamente lo que se tiene en cuenta es la superficie de los talleres, de los comercios y de las viviendas, de tal manera que un determinado municipio pequeño, pues una peluquería o un comercio, pues va a pagar lo mismo que podía pagar ese mismo comercio estando pues en la avenida Ana de Villa en Cádiz. Es decir, que hay una situación en la que no se tienen en cuenta los medianos municipios, los pequeños municipios, la subvención que se venía otorgando a estos pequeños municipios, y por otro lado, la reconversión del consorcio, que nació como una entidad pública y actualmente solamente de pública no tiene más que el 2%, es privada. Nosotros creemos que no podemos ser solidarios en esta situación con una tasa consorcial donde la perspectiva que hay es de que se consagre la empresa privada en el sector y le vayamos a dar beneficio. Yo creo que hay que apostar entendemos que hay que apostar por la empresa pública y bien gestionar, no como se ha estado haciendo. De hecho, yo creo que fue dejación o fue oportunismo o fue mala intención, pero lo que nació como una entidad necesaria y fructífera y con buenas perspectivas como ente público de servicio provincial, pues se fue degenerando en tal medida que incluso se convirtió en una sociedad privada. Hay intentos, porque esto no sea así, y los hay desde la propia mancomunidad de municipios, donde se apuesta por el servicio público, y los datos que tenemos a mano son halagüeños, son interesantes, son positivos, y ahí nos vamos a seguir reflejando, ¿no? En cuanto a la... Bueno, yo creo que son los dos elementos más importantes, ¿no? O tres, que los precios en la transferencia, en el transporte y el tratamiento de residuos se disparan enormemente con esta propuesta que hace el Partido Popular en Diputación, que los pueblos medianos y pequeños se perjudican enormemente y que al final quien va a salir beneficiado es una empresa privada. Con lo cual son los argumentos necesarios para que una oposición de izquierda y fuerte pueda hacer un planteamiento también serio y fuerte para no caer en esa diatriba. Estamos hablando de tasa consorcial, independientemente de eso, también a 31 de octubre pues hay que decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra recogida urbana de basura, y ese también es otro tema de que no por repetido va a desaparecer, es decir, que tarde o temprano vamos a tener lo que afrontar y decidir entre todos qué es lo que se vamos a hacer. Igual que antes estábamos hablando con el tema del agua, de que veíamos crucial de que todos los ciudadanos supieran con datos sobre la mesa cómo está la situación y qué alternativas hay para que se pudiera elegir entre todos cuál es la más adecuada para nuestro municipio, pues entendemos que se debe de hacer y que más tarde, esperemos que no sea más tarde, sino más temprano que tarde, se afronte y se haga o se decida cuál es el servicio o cómo se va a gestionar ese servicio de basura. Pues tenemos que llegar al final de este espacio. La verdad es que hemos superado esos 30 minutos. Otro invitado que pone, Pepe, que ponía cara de extrañeza porque sí, se ha pasado el tiempo rápido. Creen que es una hora, digo, todavía nos faltan... Bueno, y llegamos al final, como decimos, de este espacio. Y bueno, pues se quedan en el tintero, es cierto, varios temas que querían abordar desde Izquierda Unida, como, por ejemplo, el tema que hoy también se pone sobre la mesa... en lo que será esa reunión de portavoces de la bolsa de trabajo y temas de presupuestos también quería comentar. Sí, efectivamente. Nos vamos a quedar en este punto, ya decimos, agradeciendo la presencia tanto de José García Solano como de Manuel Ramírez. Iremos abordando esos temas en próximo encuentro. Gracias. Muy bien, muchas gracias.